Lola tiene un arma en el cajón. Lola tiene un arma en el cajón. Lola tiene un arma, Lola sabe usarla. Lola tiene un arma en el cajón. Lola tiene ganas de follón. Lola tiene ganas de follón. Lola tiene miedo, Lola tiene fuego. Lola tiene ganas de follón. Lola tiene roto el corazón. Lola tiene roto el corazón. Lola tiene roto el corazón. Antes eran uno y ahora solo dos, que comparten tiempo en un colchón. Ese no era el trato, acabará el maltrato. Lola tiene un arma en el cajón. Ser mucho mejor. Lola quiere hacerlo, Lola sabe hacerlo. Lola quiere ser alguien mejor. Él está dormido, Lola, él está dormido.